Que te vas, que te vaya bien y no vuelvas más. ¡Viva! Me vives amenazando que te vas, que mejores enamoras conocido. Me vives amenazando que te vas, que mejores enamoras conocido. Que yo soy esto y lo otro y lo demás, que te vas vives diciendo y no te has ido. Que yo soy esto y lo otro y lo demás, que te vas vives diciendo y no te has ido. Si otro pájaro te canta, que se largue pa' la porra. Yo me voy pa' la parranda, que se largue pa' la porra. Si otro pájaro te canta, que se largue pa' la porra. Yo me voy pa' la parranda y hombre, que se largue pa' la porra. ¡Viva! ¡Hey! ¡Eso! Mi corazón acostumbrado a vivir de flor en ropa y pa' acá. A mi corazón no estorba la que llega y jamás le hace falta la que se va. A mi corazón no estorba la que llega y jamás le hace falta la que se va. Como no me da guayabo, que se largue pa' la porra. Que un clavo saca otro clavo, que se largue pa' la porra. Como no me da guayabo, que se largue pa' la porra. Que un clavo saca otro clavo, allá, que se largue pa' la porra. ¡Viva! ¡Vete, puerra! ¡Vete pa' la porra! Mientras muere una rosa en mis jardines, hay capullos que están abriendo día. Mientras muere una rosa en mis jardines, hay capullos que están abriendo día. Y en mi corazón no estorba la que llega y jamás le hace falta la que se va. Y en mi corazón no estorba la que llega y jamás le hace falta la que se va. Como no me da guayabo, que se largue pa' la porra. Que un clavo saca otro clavo, que se largue pa' la porra. Como no me da guayabo, que se largue pa' la porra. Que un clavo saca otro clavo, ¡allá ve! Que se largue pa' la porra. Que se largue pa' la porra. Que un clavo saca otro clavo, yo me. Que se largue pa' la porra.